Oh! Que termine, que termine. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 34 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles. Miércoles 6 de septiembre del año 2017. Es un placer saludarles, como siempre, a través de los micrófonos de la radio universitaria y enviarles un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que colaboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México, y lo hace a través del portal del internet en la página www.v.mx/radio y a través de la frecuencia modulada en el 90.5 de su aparato receptor. Bien, hemos escuchado estos fragmentos de ópera. Escuchamos en un principio de Mozart, Le Cidar en la mano de Don Giovanni, interpretado por Walter Berry. De Franz von Suppé, escuchamos la obertura de la Caballería Ligera, interpretado por la Orquesta del Sudeste de Filadelfia. También escuchamos de Rossini el Bel Rayo Lusinger de Semiramide, interpretado por María Callas y la Orquesta y Coro de la RAI. También escuchamos de Verdi la obertura Las Vísperas Sicilianas. Estas fueron interpretadas por la Orquesta Filarmónica del Norte de Alemania. Y también escuchamos de Giuseppe Verdi, Quale diar mi fragor poc ansi intensi, de Il Trovatore, interpretado por Plácido Domingo, Montserrat Caballé y las orquestas y coros de la Ópera de Nueva Orleans. También escuchamos de Giuseppe Verdi el coro de soldados de la Fuerza del Destino. Esta fue interpretada por la Orquesta y Coros de la Ópera del Estado de Budapest. También escuchamos del mismo Giuseppe Verdi, O Fede Negar Potesi, cuando le seré al Plácido Leara y la Velo Aprestami. Este fue interpretado por José Carreras. Y por último, de Carl María von Weber, escuchamos la obertura Ebriant y fue interpretado por la Orquesta del Norte de Alemania, la Filarmónica, y fue dirigida por Alfred Scholz. Bien, esto fue lo que escuchamos hasta el momento. Y mientras, permítame leerle este alerta Amber México de Liam Guillén Salgado. Como sospechoso se tiene a David Lara Palma, con edad de 43 años, complexión delgada. El 1 de septiembre del 2017, el niño Liam Guillén Salgado fue sustraído por el C. David Lara Palma, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero. Se considera que la integridad del niño se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Cualquier informe, bueno, Liam nace un 5 de abril del año 2016, tiene apenas un año de edad, es de nacionalidad mexicana, sexo hombre, su cabello es castaño claro, sus ojos color café oscuro, su estatura como 70 centímetros aproximadamente, complexión robusto, y como señas particulares tiene un lunar café en la pierna derecha, cerca de la cadera. Esto sucedió en Chihuahua, Chihuahua, y cualquier informe sobre Liam Guillén Salgado, favor de llamar a la alerta Amber México al 01800-008-5400. También tengo esta de Karen Nicole García Benítez. Cuando desapareció vestía chamarra negra, pantalón azul marino y tenis negros. Los hechos, la adolescente Karen Nicole García Benítez fue vista por última vez el 3 de julio del año 2017... cuando se encontraba en la casa hogar Graciela Subirán Villarreal, ubicada en la delegación Coyoacán, Ciudad de México, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero. Se considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Ella tiene 12 años de edad, es de nacionalidad hondureña, sexo mujer, su cabello es chino, color castaño oscuro, sus ojos color café oscuro, su estatura 1 metro con 50 centímetros aproximadamente, su complexión es regular. El lugar de los hechos fue en Coyoacán, Ciudad de México. Cualquier informe sobre Karen Nicole García Benítez, favor de llamar a la alerta Amber México al 01-800-008-5400 o bien a la alerta Amber Ciudad de México al 01-55-53-45-5080. Repito los teléfonos, la alerta Amber México al 01-800-008-5400 o bien a la alerta Amber Ciudad de México al 01-55-53-45-5080. Y continuamos con más ópera aquí en la radio universitaria con estos fragmentos, y ahora le invitamos a escuchar la barcarola de los cuentos de Hoffmann de Jack Offenbach. Será interpretado por la Real Filarmónica y otras más. Andiamo!